cacho en el hombro de los redondos. Baila la negra, ya se menea. Baila la negra, ya revolea. ¡Cumbia de cera! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no, no, no, no! Baila la negra, se agacha y se amaca. Baila la negra, se agacha y se amaca.